En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Por supuesto, en unos instantes estamos con Jesús Callejo, con sus historias Zona Cero, que nos va a hablar de algunos inventos y descubrimientos españoles. Tenemos los misterios de Italia en el Gabinete de Curiosidades y dentro de unos instantes estamos con Diego Cortijo, que es el español del que tanto han hablado las noticias durante esta semana. El español que logró fotografiar al detalle una tribu aislada y no contactada del Amazonas. Si recordáis y seguís nuestro programa, el pasado mes de diciembre, a comienzos del pasado mes de diciembre, ya lo tuvimos aquí en nuestros estudios y ya nos contó todo lo que ha sido noticia y actualidad durante esta semana. Vamos a contar de nuevo con Diego Cortijo dentro de unos instantes. Antes os recordamos el resultado de la encuesta de la pasada semana. Así es. Tenemos los resultados definitivos de nuestro Rosa Barómetro. Y tiene mucho que ver con toda la primera hora que hemos tenido en nuestro programa. Y la pregunta que recordamos a nuestros oyentes era: ¿crees que las agencias de calificación evalúan objetivamente? El 6% opina que sí, que es así. Pero el 94%, resultado aplastante, cree que no. Que no evalúan objetivamente y por lo tanto pues no son tan independientes. Y eso que esta encuesta está votada, está cerrada antes del programa de esta noche, que sí, bueno, sí, podría decirse que podía determinar un poquito el voto. No, está cerrada concretamente el viernes, el viernes de, vamos, ayer. Las 2 y 8 minutos, nos vamos hasta el sureste de Perú. Bueno, ahí es donde se encuentran los Mascopiro, que es la tribu no contactada del Amazonas que ha conocido y a la que se ha acercado muchísimo un español. Con ese español estamos ahora. Se sabía que los Mascopiro vivían en el Parque Nacional de Manú. No están contactados, quiere decir esto, que no tienen ningún contacto con el mundo moderno, que se sabe muy poco sobre ellos, pero que en los últimos tiempos se les ha avistado en diferentes ocasiones y que la tala del Amazonas, la presión de la industria maderera puede tener mucho que ver en su cambio de hábitos. Puede ser el antesala de una muy mala noticia, que sería que se acercaran a ese mundo, a nuestro mundo, una tribu aislada. Una tribu que conoció y muy cerca de la cual estuvo y nos lo contó aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. También nos lo contó prácticamente desde allí en directo porque establecimos varias comunicaciones con él, nuestro siguiente invitado. Diego Cortijo, muy buenas noches. Hola Bruno, Silvia, buenas noches a todos. Buenas noches. Diego, la que se ha organizado esta semana a raíz de las fotografías calificadas como las más espectaculares, las más cercanas y las más próximas que jamás se han divulgado de una tribu no contactado. Supongo que ha sido una semana de locos para ti, ¿no? Pues inesperada totalmente, imagínate. Pero así es, han dado la vuelta al mundo y bueno, que sirvan por lo menos una de atención, ¿no? Para que pues la gente sepa y se dé cuenta de que todavía vive gente aislada de la que a la que no podemos olvidar y a la que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero no influir en ellos, que ese es el mensaje un poco de Survival, que ha sido la ONG que ha dado a conocer la información, que en ocasiones ha olvidado un poquito de quién era el autor de las imágenes, pero al margen de eso el mensaje es que si están sin contactar, tienen que seguir sin contactar porque forman parte de nuestro propio patrimonio. Eso es, bueno, es un tema muy, muy delicado. Se les llama no contactados, bueno, son no contactados por el mundo exterior, por decirlo de alguna forma. Son gente que sí ha habido algún contacto esporádico con los nativos de la zona, pero el contacto con el exterior que ha existido siempre ha sido nefasto, ¿no? Ha habido incursiones madereras y petroleras pues que han hecho que estas comunidades pues se vayan desplazando, y es lo que ha pasado en el último año, que se han visto obligados a desplazarse de sus territorios habituales y en alguna ocasión ha salido a la ribera del río. El tema de contactar con ellos o no es muy delicado y desde por nuestra parte no debe producirse, porque como sabéis, no son inmunes a todas las bacterias o microorganismos que nosotros podemos llevar, y para ellos pues puede ser letal. Aún así es algo que hay que respetarles, respetar sus territorios y respetar si ellos son los que se quieren acercar a nosotros, ¿no? Diego, ¿cómo fue la expedición, la parte de la expedición que en el sureste de Perú te llevó a encontrarte tan cerca de ellos y a fotografiarlos de esa forma tan espectacular? Bueno, pues como bien sabéis y ya hemos comentado aquí en La Rosa, en la tertulia, yo me encontraba en una expedición de la Sociedad Geográfica Española y cruzaba ese río Alto Madre de Dios. Yo me dirigía un poco más al sur y en ese curso del río nosotros teníamos un encuentro con nuestro amigo Saco Nicolás Flores, es un nativo machiguenga, pues que nos acogió en su casa allí en la vera del río Alto Madre de Dios. Entonces con él días después íbamos a continuar nuestro viaje, nos iba a llevar río abajo. Pues la casualidad o el destino, como quieras llamarlo, pues fue que a la mañana siguiente, pues Saco notó, percibía que le estaban llamando desde la otra orilla del río. Así que salimos a esa orilla del Madre de Dios y ahí los vimos, al otro lado, enfrente. Allí estaban esos mascopiro que enseguida identificó Saco, sentados a la orilla del río, tranquilos, curioseando, viendo qué pasaba, se percataron de nuestra presencia. Y bueno, pues imagínate el momento, ¿no? Yo en un primer instante, pues, fue una situación en la que me encontré totalmente, estaba totalmente alerta, no sabía qué podía pasar, atento a cada movimiento, ¿no? Pero que bueno, enseguida viendo al bueno de Saco, que estaba tranquilo, conocía a ese grupo de mascopiros, ya había contactado con ellos, había establecido algún tipo de contacto, porque como ya hemos comentado, se ha dado una circunstancia, y es que Saco es machiguenga, su mujer es de otra comunidad yin, y la mezcla de esos dos dialectos le había permitido a él poder comunicarse con estos mascopiros. Entonces estuvimos allí, en todo momento tranquilo, nadie trató de cruzar el río ni establecer un contacto directo, se mantuvieron unos minutos allí y se fueron, ¿no? Entonces, la verdad que lo que yo pude ver y lo que pude percibir fue, una situación muy estable, por ejemplo, de alguna forma muy tranquila, que no me podía imaginar lo que pasaría después, ¿no? Pero el estado de salud de ellos se veían físicamente bien, fuertes, era una familia completa, serían unos 12, 13 individuos, varones, mujeres, niños y hasta bebés. Sobre lo que pasaría después, nos informaste y nos lo contaste en la tertulia, en el programa, que fue una dramática noticia que hay que situar en el contexto de la situación, no valorarla según nuestros criterios éticos, porque nos equivocaríamos, indiscutiblemente. Hemos sido nosotros quienes les hemos invadido, en cierto modo, ¿no? Sí, bueno, como sabes, pues es difícil valorar esa situación, pero hay que entender, como bien dices, el contexto. Es decir, esta comunidad, pues una comunidad que actualmente se está viendo desplazada por toda la actividad industrial que hay, pues un poco al este de sus tierras, se está viendo forzada a moverse. Imaginaos y ponernos desde su lugar, ¿no? El recelo que pueden tener al exterior cuando las incursiones que ha habido ilegales, pues han acabado con muertes, han acabado con enfrentamientos. Y eso, pues ha derivado, pues que tengan ese recelo y esa inquietud hacia el exterior, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, murió mi compañero Saco, el bueno del machiguenga. Yo estaba en otro sitio, yo en ese momento no estaba. Y las circunstancias del suceso, pues, no son muy claras y no las podemos saber a ciencia cierta, ¿no? Pero en cierta medida, pues, debido a esas presiones a las que los mascos, pues, deben estar sometidos, debido a, quizás, pues, un sentido territorial. No sabemos, porque las tierras de Saco, de Nicolás, tenía cultivos en ese lado izquierdo del río donde empezaban a moverse los mascos. Entonces pudieron sentirse de alguna forma ofendidos al ver a Saco ahí en esas tierras. Entonces, bueno, la situación es delicada y por lo menos que todo esto y estas imágenes sirvan para dar una llamada de atención a los gobiernos y a las instituciones, ¿no? ¿Se sabe si hay muchas tribus de estas características como la que te encontraste en el viaje? Pues en todo el planeta hay muchas cifras, hay decenas de tribus de este tipo que viven totalmente aisladas y las que no tenemos prácticamente ninguna información. Algunas incluso se olvida de incluso su existencia. Concretamente en esta zona de Perú hay varias, hay unas 3 o 4 comunidades totalmente no contactadas. Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? Este grupo en concreto, pues yo calculo, y por la información que he podido recabar allí, pues que son, se trata de unos 60-70 individuos, solamente esta pequeña comunidad de mascopiros. Esta semana ha sido frenética para ti, lo decíamos al comienzo de la conversación. Periódicos de todo el mundo, los más importantes del planeta, quizá el más importante, como puede ser The New York Times, se ha hecho eco del descubrimiento efectuado por un explorador español. Que es explorador, eres tú, Diego, todos los periódicos españoles, todas las agencias de comunicación. ¿Crees que el hecho de que haya aparecido estas noticias, la noticia sobre lo que tú has conseguido en este viaje al Amazonas, puede ayudar a que sean más protegidos este tipo de comunidades? Hombre, ese es el objetivo, ¿no? Yo, como sabes, pues cedí las imágenes a la ONG Survival, pues que tiene unas campañas muy mediáticas, ¿no? Que pues a veces pues ya sabes cómo son los medios, incluso se pueden malinterpretar, pero la única intención y el objetivo final de todo esto es eso, es esa llamada de atención, pues para que por lo menos a los políticos no se les pueda achacar que no lo saben, ¿no? Uh-huh. Ahí está y ya no nadie puede negarlo y ponemos un poco la imagen delante de todos para decir pues lo que tenemos, las tierras, la gente que vive en esas tierras, y que pues que hay que establecer un control, hay que hacer cumplir las leyes, porque hay leyes que regulan los terrenos, hay leyes que regulan la protección de estas comunidades indígenas y hay que hacerlas cumplir, ¿no? Porque los mascopiro, Diego, ellos mismos como comunidad, tú me dirás si estoy en un error, han elegido no tener contacto con los humanos. Ellos quieren seguir viviendo de su forma de vida como siempre, tradicionalmente, o sea, huyen de los humanos, ¿no? Sí, sí, así es. Ellos viven aislados totalmente. En los últimos 30 años te puedo decir que ha habido un par de individuos que han salido al exterior, pero nada más, no se tiene constancia de nada más, pues lo que podemos inferir que quieren vivir así, quieren vivir aislados, y en el caso de que ellos quisieran establecer algún contacto, quisieran salir o beneficiarse un poco de lo que tienen fuera, ¿no? Como se ha dado el caso, ¿no? Que vemos que sí que quieren en algún caso esos machetes o esas ollas que han visto a comunidades vecinas a las que se han asomado, pero que no quiere decir que estén buscando un contacto, ¿no? Es un tema muy delicado y que necesita de unos agentes especializados, unos intermediadores. Es un tema muy delicado, pero que hay que tratar, y que lo que no se puede hacer es, pues eso, que se permita lo que se esté permitiendo con algunas empresas, pues que están campando a sus anchas en zonas prácticamente produciendo masacres. Diego, para nosotros ha sido un placer contar contigo esta noche, contar contigo en pasadas semanas, que Diego Cortijo, que es tu caso, miembro además de la Sociedad Geográfica Española, haya sido el protagonista absoluto de esta noticia, noticia que es además una llamada de atención sobre una situación que no es nada buena ni para nosotros ni para ellos. Ojalá las cosas, gracias a informaciones y expediciones como la tuya, ojalá las cosas se corrijan en el futuro, y muchísimas felicidades, Diego, por esa aventura tan extraordinaria y tan dura que llegaste a vivir en el Amazonas. Pues muchas gracias, Bruno, espero que haberla compartido con todos vosotros. Y ya sabes que te convocamos para próximas tertulias, que nos sigas contando eso que quedó pendiente, ¿eh? Venga, claro que siempre. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Made in Spain, aunque no se sepa su nombre. El nombre de su descubridor o de su inventor. Inventores en Made in Spain, que desconocemos quiénes eran, pero que llegaron a desarrollar cosas que forman parte de nuestra vida prácticamente todos los días. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Pues aquí estamos. O sea, se van a sorprender muchísimo los oyentes, ¿verdad? Al descubrir todo lo que es Made in Spain, aunque no sepamos el nombre, cuántos descubrimientos ocurre, desde luego, ¿no? Pues hombre, quien no tiene un botijo o un porrón en casa, y son inventos auténticamente españoles, incluso la guitarra clásica. Uh-huh. Pero es cierto que se pierde un poco en la noche de los tiempos quién pudo haber sido el inventor con nombres y apellidos, a diferencia de otros inventos modernos, que algún día tocaremos también ese tema, y que son muchísimos. Una de las cosas que más te sorprende cuando hablas de eso, de la inventiva que existe en España es que ha sido muy numerosa, muy desconocida, pero también muy básica, porque son inventos que realmente han cambiado el mundo. Uh-huh. Por no hablar, ya digo, de inventos mucho más cercanos en el tiempo o de inventores como Leonardo Torres Quevedo, que por ejemplo pues prácticamente lo inventó todo, pero cuando te vas atrás en el tiempo hay cantidad de cosas que son muy cotidianas, que todo el mundo las utiliza como si formaran parte del Neolítico y sin embargo son inventos españoles, entre ellos pues el mus, el galeón, las famosas batallas de galeones que hubo. Siempre se dice, la siesta es muy española, ¿no? La siesta, en cierto modo, aunque ese es el tópico y el dicho, pero nos sirve para introducir esto, que hay muchas cosas que son españolas, además de la siesta, que es una costumbre muy nuestra, ¿no? No sé si eso es un invento, un descubrimiento o qué, pero desde luego la siesta se ha considerado como la mejor contribución española a la humanidad. Sí. Y no lo digo yo, eso lo dijo Michael Billiard, el presidente de la Sociedad Europea de Investigaciones sobre el Sueño, donde reconoció que realmente 20 minutitos de sueño todos los días es de lo más reparador, esa cabezadita de 20 minutitos, sea la cabezada del burro, la siesta del burro, que ya sabes que la anterior a comer, o sea la siesta de la llave, pero dice que son muy básicas, muy importantes para que las neuronas se reactiven, y de hecho pues grandes personajes como este, como Winston Churchill, como Brahms, como Napoleón, pues ejercían el buen hábito de la siesta española o la siesta ibérica. No se sabe a quién se le puede atribuir la siesta, está claro, porque eso es más antiguo que la humanidad, pero siempre se ha dicho que una siesta sin tu botijo al lado y sin tu orinal no es siesta. Y lo del botijo también fue, algunos piensan que es un invento sencillo, pero caray, lo que quizá muchos ingenieros, muchos técnicos, muchos tecnócratas no hubieran conseguido, se consiguió con un trozo de barro perfectamente desarrollado, hombre, perfectamente trabajado y con la forma ideal para que el agua se mantuviera fresca durante muchas horas. Claro, es que ahí está también un factor determinante, que antes pues eran las fresqueras y uh-huh. buscarte la vida, porque eso de la nevera tal y como la conocemos ahora, pues no existía. No, era la fresquera, claro, y de hecho en mi casa de pueblo, pues teníamos la fresquera. Porque bueno, hace cuatro años existía. Y hace muy poquito de esto, claro, o sea, sí, que sí, el frigorífico sí. Es un invento relativamente moderno. La fresquera era el lugar donde tú colocabas las cosas para que se conservaran durante un cierto tiempo. La carne. La carne. Pues, y si luego le da un poquito más, un poquitín de limón, un chorrito y se acabó, ¿no? Bueno, hay también gente que lo sigue haciendo. Se utilizan también las bodegas, la gente que tenía bodegas. En mi casa también teníamos una bodega, que sobre todo servía para conservar el vino. Pues también, porque siempre tenías la misma temperatura a lo largo del año. Pero yo creo que la clave del botijo era colocarle el pitorro. Entonces, cuando alguien se dio cuenta de que realmente tenía dos orificios y que un pitorrillo era muy práctico para poder beber el agua fresca, es decir, en esta pieza de alfarería, pues yo creo que fue el momento clave, ¿no? No se sabe en qué momento, así como otros inventos podemos saber incluso el siglo o hasta el año, aquí lo del botijo, esto sí que no sabemos muy bien cuándo a alguien se le ocurre hacer esta pieza, ¿no?, de arcilla porosa en la que está fabricada, y luego pues con los distintos diseños ornamentales que se le han puesto, ¿no? Pero sí, son de esas cosas que se pierde ahí en el tiempo, pero está claro que es un invento típicamente español, porque las primeras referencias escritas que hay sobre el botijo siempre son ibéricas. Y ahí hay dos artes que se aunan. Una, primero hacer el botijo, y otra, beberlo en condiciones. Porque... Claro, es como la bota, que por cierto también es otro invento uh-huh. español. Claro, el arte de beber en bota, que a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a un partido de fútbol o cualquier espectáculo, llevar la bota y con un buen vino, un bueno fresquito, que también te lo conserva, el arte es intentar que no caiga ninguna gota por la comisura de los labios, que tiene su arte. Es decir, que hay que saberlo hacer, porque si no te pones la camisa partida o el que tienes al lado, porque hay que apuntar bien, ¿no? Como todo. Pero la bota sí, son de esos también inventos genuinos, igual que el porrón, o sea, que ya metemos en el mismo saco el botijo, la bota y el porrón. Y eso que se decía, ¿sí?, y siempre se ha dicho que los inventos españoles consisten en ponerle un palo a las cosas, pero también hacer un agujero. Claro. Lo estamos descubriendo, ¿no? El pitorrillo. Ahí, en la bota, en el porrón, como el botijo, aquí la clave es el pitorrillo. Luego sí, ya hablaremos en su día de lo que había que poner un palo, que también pues en eso somos muy, muy diestros, uh-huh. o en saber hundir cosas, ¿no? Porque somos también pioneros en submarinos. Tenemos a tres grandes pioneros de los submarinos. Mucha gente solo conoce a Sáenz Peral, pero que sepan que hubo otros dos, Comis García y Narcís Monturiol, que también hicieron sus pinitos. Así que poner un palito, hundir cosas o poner pitorros, somos desde luego expertos. Y en la bota, ahí sí que sabemos que es originario de Navarra, que fue elaborado con piel de cabra en su momento, y también lo mismo, ¿no? Permite conservar y transportar el vino. Y el porrón, nos vamos a Cataluña y el porrón sí que se utilizaba en sus épocas, ¿no?, para servir el vino en la mesa. Podía ser de vidrio, de cerámica, aún todavía se emplea. Y el nombre, esto es lo curioso, el nombre de porrón proviene de una variedad de un pato buceador, cuya forma era semejante al porrón. Entonces dijeron, mira, se parece a un porrón, pues pum, ahí quedó porrón. Pero fíjate, viene más de la zoología, viene de este pato buceador. Entonces, bueno, pues ahí tienes esos tres inventos prácticos. Hombre, ahora ya no se utilizan tantos, pero que durante siglos ha sido pues parte del ajuar doméstico y cotidiano de cualquier hogar español. Que deja formar parte también del folclore y cultura. Hombre, ambas cosas. No hay una novela picaresca, por ejemplo, donde no tengas alguno de estos instrumentos, claro, de alfarería o de piel. Forman parte de todo eso, por eso se sabe que son inventos genuinos españoles, porque dentro de nuestra literatura, dentro de nuestro folclore y de las tradiciones, siempre se habla de estos tres instrumentos. En algunos podemos localizar el origen, como puede ser lo de Cataluña cuando hablamos del porrón, o como puede ser en Navarra cuando se habla de la bota, pero sí es verdad que tienen, ya te digo, un origen determinado, pero siempre con un inventor anónimo. Ese es el problema que tenemos. Pasa como aquellos inventos de la Edad Media, al que una vez hemos hecho referencia, donde se inventaron muchísimas cosas, pero prácticamente no ha llegado a nosotros ningún nombre. Uh-huh. Ni en España, ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania. Es como que era menos importante el personaje que el objeto inventado. Quizá debería haberse llamado el cóctel Morente o con algún apellido español, porque todo el mundo piensa que es ruso, búlgaro o algo así el cóctel Molotov. Hombre, pero es no, que es aquí, ¿no? Cóctel Molotov. Por eso. Lo primero que piensas, pero sin embargo, los que le dan el uso que sabemos que tiene el cóctel Molotov, que en el fondo pues una especie de arma barata, ¿no?, para hacer guerra de guerrillas urbana, pues se utilizó. Y el hecho de que se le diera este nombre era por un famoso revolucionario, periodista, político, que era Scriabin, cuyo nombre, bueno, como seudónimo, como apodo, tenía Molotov, que significa ni más ni menos que martillo en ruso, ¿no? Pero no fue él el que lo inventó. Es decir, se le dio a él el nombre, ¿por qué? Porque cuando se desarrolla, es cierto que más o menos en Finlandia, a partir de finales de los años 30, sobre todo en 1939, en las guerras que tuvieron con los rusos, pues hicieron una especie de variedad de algo que ya el ejército republicano español en el 36 había utilizado durante la guerra civil. Con lo cual, en el tiempo es anterior el uso que hacen los republicanos españoles que lo que hacen los finlandeses en esa guerra que tienen con los rusos en 1939. Por eso se sabe que a ellos les corresponde, es decir, esa mezcla, ¿no?, de coger una botella, que claro, utilizando pues ingredientes y utensilios de lo más baratos, como era una botella, echabas el alcohol, le ponías una mecha y allá que iba, ¿no? Junto, pues, cualquier cosa, contra la pared de un edificio, contra un carro de combate o lo que fuera. Así que los primeros que lo utilizan, luego hay variantes, ¿no?, pero los primeros que lo utilizan es en la Guerra Civil y son soldados del ejército republicano que ponen ese nombre, evidentemente de Molotov, porque se sentían muy cercanos a la ideología de este escritor ruso. Qué el juego del mus. El mus es más español que eso, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, porque hay otro tipo de juegos que es muy difícil seguirles el rastro, ¿no? Por ejemplo, el parchís, ¿sabe? Que pertenece a o forma parte, ¿no?, de las costumbres de la India, sobre todo del siglo XV, siglo XVI. Del ajedrez también se les puede seguir un poco el rastro. En fin, incluso del juego de la oca, que dicen que era un juego templario medieval del siglo XII. Pero del mus sí que estamos hablando de un juego típicamente español. Es cierto que tampoco se sabe muy bien de qué época es y de dónde procede, pero ahí está. Es decir, el mus, un poco yo lo asocio como a la siesta o como el agua de lavanda, que también es un invento español. Un poco en contraposición al agua de Colonia, ¿no?, que así se llamaba porque se empezó a fabricar en la ciudad alemana de Colonia. Y luego aquí en España pues hicimos también nuestros pinitos y creamos ese agua de Colonia que luego fue comercializado, entre otros, por la empresa catalana Puch. Pero bueno, se les puede seguir más o menos el rastro. Pero en el caso del mus, el origen, en fin, sí que se sabe que hace referencia a la boca. Pues, como bien sabéis, la importancia de los gestos es capital en el mus. Y de ahí viene, ¿no? Lo del mus es, cuidadito, cállate, que nadie te vea las señas. Y bueno, y eso es lo más curioso, ¿no? Que los jugadores del mus toman como parte del juego la jactancia de eso, de hacer bromas sin que el contrario se llegue a enterar. Y de ahí viene ese nombre, pero ya digo, no se sabe muy bien ni de qué época ni de dónde procedería exactamente. Si sería de Andalucía, de Cataluña, de Castilla, pero está claro que también es un juego muy genuino nuestro. ¿Y no hay ningún paralelismo en otro país? No. Ni se ha exportado. Nada, no, si ahora ya es, pues, se juega, pero sobre todo, a pesar de que en otros sitios se jueguen, por ejemplo, en Sudamérica mucho, pero siempre es porque algún español lo ha exportado. Es decir, alguien que ha enseñado el juego a sus compañeros, a sus amigos. Entonces, pero no es algo típico que haya surgido, por ejemplo, en Argentina, o en Uruguay, o en México, o mucho menos en Alemania. Siempre hay algún españolito que ha introducido el MUS como diciendo, os voy a enseñar un juego que os vais a enterar, ¿no? Y a partir de ahí empieza a hacer órdagos y a ganarse todas las rondas y todas las partidas. Pero es muy típico español el MUS. ¿Y la navaja? Y la navaja, cómo no. Si hablamos ya de armamento, tenemos unos cuantos armamentos. La navaja, el arcabuz, el galeón que hemos dicho, claro, antes. Claro. Pero la navaja sí. ¿Pero la cabritera o no? La de muelle, la del bandolero de toda la vida. Exacto. Esta que la abrías. Porque está tan unida a la figura del bandolero que también es tan española, ¿verdad? Y sin embargo es anterior a la figura del bandolero, ¿no? Sí. Porque la navaja, claro, tiene una finalidad muy, muy concreta y un origen muy, muy claro, que es el siglo XVI y además en la época de Carlos V. Bueno, pues en esa época Carlos V promulga una prohibición que impedía llevar armas largas aquel que no fuera noble. Es decir, era una época de bastantes reyertas callejeras, todo el mundo sacaba ahí su espada, y entonces, pues para evitar esto, se dijo que la gente ajena a la nobleza tenía que llevar armas de hoja corta, ¿no? Entonces, claro, de hoja corta, pues había que fabricar algo que pudieras llevar en un bolsillo, que pasara desapercibido, y es como la navaja empieza a surgir con distintos tamaños, pero siempre, evidentemente, con menos longitud que una espada. Y así es como poco a poco pues se fue exportando al resto de Europa y ya pues ahora pues son muy famosas las de Taramundi, por ejemplo, o las de Albacete, pero siempre con el origen de que finales del siglo XVI se prohíbe llevar espada por la gente, ya digo, que no formaba parte de la realeza ni de la nobleza, y entonces dijeron, pues venga, pues una espada, que diga una navaja, y dentro de las navajas pues distintas prácticas, la más conocida evidentemente son los bandoleros, la de muelle, pero hemos sido como muy, muy originales y muy diversos a la hora de crear todo tipo de navajas. Lo que pasa es que luego, para que veas cómo son las cosas, la navaja más famosa a nivel internacional no es la española, sino que es la suiza, porque hicieron multiusos. Claro. Pero alguien se le ocurrió, fíjate que es raro que no se le ocurriera en español, pero a alguien se le ocurrió, fue un suizo, decir, ¿por qué no le ponemos una navaja, pero también una linterna, un sacacorchos, en fin, cosas de estas? Y ahí nace la navaja suiza. Bueno, ahora hay verdaderos especialistas, incluso creo que hay mercadillos donde se juntan una variedad de navajas de diferentes formas, calidad, y hay un mercado tremendo. Claro, por eso te digo que hay todo un coleccionismo de navajas, ya no solo de distintas épocas, que el que tenga una del siglo XVI se puede dar con un canto en los dientes, pero variantes de todo tipo, ¿no? Bueno, igual que había también espadas, porque muchas veces habla de la espada, pero el que es un experto en espadas también tenías muchísimas en distintas épocas, me refiero. Que no será un invento español la espada, pero que se desarrolló muchísimo aquí y durante siglos, pero insisto, posiblemente durante siglos. La Escuela de Toledo fue la fundamental y la que generó las mejores espadas y posiblemente lo sigue haciendo, ¿no? Sí, lo sigue haciendo. Aunque tenga todavía otra función en la actualidad, evidentemente, ¿no? Lo sigue haciendo, pero las espadas toledanas tenían fama. Pero lo que tenía fama en aquella época, y estoy hablando de la Edad Media, está claro que no es un origen en español, ¿no? Pero lo que tenía fama era el acero de Damasco. Uh-huh. Es decir, aquellas espadas, cimitarras, sables, que estaban hechos con acero de Damasco, tenían mayor calidad porque esa composición, esa aleación de metal, que hoy más o menos se sabe, ¿no? Porque tenía pues un porcentaje mucho mayor de carbono, en fin, un porcentaje también de fósforo, y eso hacía que tuvieran una ductilidad y una flexibilidad, aparte de dureza, pues mayor que una espada castellana que te daba un mandoble y te partía al medio. Pero las espadas, por ejemplo, que tenía Saladino, esas cimitarras, pues estaba hecha con acero de Damasco. O sea, lo que se valoraba más no era el tipo de espada, sino el acero con el que estaba hecho la espada correspondiente. Y hablando de espadas, el otro día me llamó la atención que el deporte de la esgrima es español. Sí. Aunque lo tengamos con connotaciones francesas por el hangar y el touché y todas esas cosas, luego lo hayan más o menos adquirido ellos como deporte suyo, pero el origen es español. Claro. Ese también podría ser un buen invento. ¿Cuál? Pero se lo pueden atribuir los franceses, digo. Ah, bueno, hay tantas cosas de esas que se han atribuido a los franceses. Por eso digo. En concreto en descubrimientos, en como descubrimientos el coñac. Geográficos, por ejemplo, el coñac, lo de... Que se dice brandy, champán, ¿eh? Coñac, claro, brandy, claro. Es decir, cantidad de cosas que en el fondo, bueno, si vas tirando del hilo, pues te das cuenta de que al final no es ni de unos ni de otros, sino que cada uno a lo largo del tiempo pues fue añadiendo cosas, ¿no? De hecho, el champán como tal ni siquiera es francés, sino es inglés. Claro, no, pero te estoy hablando del champán a la zona, a la región de Champaña. Pues ni siquiera fue de ellos. Y Don Periñón no fue el que inventó el champán, sino que todo es de unos frascos, ¿no?, de licor que fermentaban, que llevaban los ingleses en sus galeazas, y cuando al final fermentaba, dicen, ah, mira, esto qué rico sabe, ¿no? Lo que hizo Don Periñón era colocarle un buen corcho y entonces generar toda esa fermentación, pero ya más industrializada. O sea que luego te lleva sorpresas cuando echas mano un poco del origen histórico de cada uno de estos inventos o descubrimientos. Y ya por finalizar, uno que es extraordinario, aunque, bueno, no sea lo más óptimo ni lo más saludable, pero la imagen del cigarrillo, el hombre pegado a un cigarro, descubrimos que también es algo español. Es algo español, sobre todo la forma de liar el cigarrillo, porque bueno, ya sabéis que el tabaco pues procede de América, la planta, y aparte... Hablamos del continente, ¿no? Del contenido, evidentemente. Exactamente, por eso digo, estamos hablando del cigarrillo, no de la planta del tabaco, que sabemos perfectamente dónde procede y cuándo ya se empieza a comercializar en España. Pero la forma esa de canuto, ¿no?, que tiene el cigarrillo, o incluso el cigarro puro, pues es un invento genuinamente español. Se debe a los mendigos de la ciudad de Sevilla, que en el siglo XVI, una vez más nos vamos al XVI, empezaron a aprovechar los desperdicios del tabaco y empezaron a liarlos en finas hojas de papel de arroz, que era lo que más abundaba en aquel momento. Y entonces, bueno, pues se lo iban pasando unos a otros. Dice, toma, toma, así como una especie de canutillo, así el porrillo de la época. Pero, bueno, pues esa es el origen, ¿no? Por tanto, no hay nombre también de alguien que se pueda atribuir la patente del cigarrillo. Se sabe que hasta 1825 es cuando los cigarrillos empezaron a ser empaquetados y comercializados, pero hasta ese momento, es decir, hasta que alguien pone una marca, hasta que alguien hace todo un proceso industrial, se pasaban de mano en mano, se hacían, pues eso, como se hacían en aquella época. En la ciudad de Sevilla es donde se les ocurrió la idea de los desperfectos, ¿no?, de los desperdicios, más bien, que caía del tabaco, y así es como se empezó a fumar. Entonces pensaron que era muy útil, decir, pues mira, qué mejor forma que liarse los cigarrillos, meterlos en un paquete y llevarlos luego para tu consumo habitual, pues qué bien. Y entonces parece que el origen, tirando también del hilo histórico, pues sería en Sevilla, en esta época, donde empezaron a hacer también las navajas. O sea que, como ves, el 16, y por cierto, donde empezaron a hacer los galeones, como mejora de la galera, ¿no? Esos grandes barcos que tenían remos y tenían velas, y cuya primera batalla en alta mar, que se hace con galeones, es ni más ni menos que la batalla de Isla Tercera, en las Azores, donde en 1582, donde precisamente da un vuelco un poco la política europea, y Portugal pues incorpora a España, ¿no?, en la época de Felipe II. Fíjate la importancia que tuvieron los galeones, que también es un invento genuinamente español, y sobre todo empiezan a divulgarse a partir del siglo XVI. El botijo, el porrón, el arcabuz, el cóctel molotov, la navaja, el cigarrillo, el mus, el galeón y otras muchísimas cosas. La guitarra, no te olvides. La guitarra también, por supuesto. Es que tiene sonido español, ¿no? ¿Cómo no va a ser español, claro, no? Claro, a pesar de que los japoneses parece que la han mejorado. Dicen que la han mejorado. Pero la guitarra española, la clásica, siempre ha sido nuestra. Efectivamente. Aunque algún francés seguro que dice, no, pues no, española. Usan allí es que también nos han quitado. En este caso yo creo que ahí el francés no podría decir nada, pero un día tendremos que hablar de los descubrimientos, de lo que se han atribuido los franceses y los españoles, y que realmente fueron descubrimientos españoles. Entre ellos, por ejemplo, el descubrimiento de las fuentes del Nilo Azul, que se descubrió, que se sabía que era en el lago Tana, y fue ni más ni menos que un jesuita madrileño, por cierto, Pedro Páez. Y sin embargo, se lo atribuye un inglés. Auténtico versus, será ese. Y ni siquiera, aunque se llame francés, ni el francés es de los franceses. Efectivamente. Eso es como el mal francés, el mal napolitano, el beso francés, el beso... Al final, esto es como lo de Gila. Dice, me enseñaron el búlgaro y resulta que era un idioma. Gracias, Jesús. De nada, un placer. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo ahora para el gabinete de curiosidades en La Rosa de los Vientos, para que Silvia Casasola nos presente una batería apasionante sobre misterios en Italia. Gabinete de Curiosidades. Esta noche vamos a realizar una fusión entre el Gabinete de Curiosidades y Mujeres con Historia. Pero es que además vamos a intentar resolver dos misterios. No deja de ser curioso que las dos protagonistas de hoy sean italianas y que las dos tengan cierta leyenda en torno a sus vidas. La Gioconda, también llamada Mona Lisa, siempre ha suscitado innumerables hipótesis sobre quién era la mujer del increíble cuadro que pintó Leonardo da Vinci. Aunque algunos no estén de acuerdo, la mayoría de los expertos afirman que se trata de Elisa Gherardini, tercera mujer de Francesco di Giocondo, al cual se le morían las féminas con demasiada frecuencia. Francesco quería ser padre y sus esposas fallecían en el parto o por problemas en el embarazo. En aquella época era muy frecuente que las mujeres murieran de sobreparto. Francesco intentó probar suerte con Lisa, quien no le decepcionó en absoluto, dándole dos hijos robustos. Para eternizar a su querida esposa, encargó un retrato al afamado pintor Leonardo da Vinci, el cual se enamoró tanto de su obra que quiso conservar el retrato hasta el final de sus días. Y aquí comienza el misterio. ¿Qué pasó con el señor di Giocondo? ¿Se quedó tan fresco sin el retrato? Si fuera así, ¿cómo no denunció al pintor italiano? A dichas preguntas, puede que se haya encontrado una explicación. Resulta que en el Museo del Prado se halla un retrato gemelo de la Gioconda. ¿Cómo es posible que haya dos cuadros prácticamente iguales? En la mayoría de los medios se ha afirmado que el cuadro estaba en los sótanos del museo y que podría corresponder a uno de los discípulos de Leonardo. Lo cierto es que el cuadro estuvo mucho tiempo expuesto, si bien se creía una buena réplica. La sorpresa ha venido cuando se pusieron a restaurar el cuadro con motivo de una exposición sobre Leonardo en el Louvre. Descubrieron que el fondo negro que envolvía la imagen ocultaba un paisaje casi idéntico al realizado por el genio renacentista, determinando que la supuesta réplica era más bien un retrato efectuado a la misma vez que el original, a cargo, eso sí, de Francesco Melzi u Andrea Salai, los discípulos aventajados de Leonardo. Una investigadora española, en cambio, apunta que el autor del cuadro sería Fernando Yáñez, un pintor español que se formó en el estudio de Da Vinci, al cual llamaban Españoleto. Por otro lado, Juan Adrián Sens, pintor, experto en arte y colaborador de nuestra compañera Julia Otero, defiende una curiosa hipótesis. Él afirma que Leonardo, según iba pintando el cuadro de Lisa, se fue enamorando de su obra a tal punto que mandó que sus discípulos pintaran una copia para entregársela a Francesco di Giocondo. Por supuesto, Leonardo le daría luego su toque personal para rematar la obra. De esa forma se explicaría que el signore di Giocondo quedara contento, y Leonardo, por su parte, también. Ahora queda valorar la obra de la gemela de la Mona Lisa en el Museo Madrileño del Prado y determinar, con un análisis más exhaustivo, quién fue su auténtico autor. ¿Y qué le ocurrió a la segunda protagonista de nuestro gabinete, la gran duquesa de la Toscana, Bianca Capello? Bianca había nacido en Venecia y procedía de un linaje aristocrático. Descubrió el amor siendo una adolescente de 14 años, de la mano de Pietro Buonaventuri, un noble arruinado, y decidieron fugarse para dar rienda suelta a su pasión. Y os preguntaréis, ¿cómo llegó a ser gran duquesa de la Toscana? Pues bien, Bianca era una mujer hermosa, de curvas pronunciadas y voluptuosas que llamaban la atención por donde pasaba. El heredero del gran ducado de la Toscana, Francesco Medici, se encandiló de ella nada más verla y estuvo persiguiéndola y agasajándola hasta lo indecible. Pero había un obstáculo, el marido. Y para quitárselo de en medio, le tentaba con otras mujeres, pero Pietro no terminaba de separarse de la veneciana. Así que decidió resolver el molesto inconveniente ordenando matar al pobre cornuto. Todo quedó como un incidente callejero y Francesco disfrutaba de su amante sin importarle qué opinaba su legítima esposa, Juana de Habsburgo, ante tal ofensa. Francesco de Medici heredó el Gran Ducado en 1574 y la pareja seguía feliz pese a las habladurías. No obstante, existía un enemigo al acecho, el hermano del Gran Duque Fernandino de Medici, cardenal para más señas, que odiaba a Bianca y se ocupó de fomentar ese odio entre los súbditos. Todo se precipitó cuando Bianca, deseosa de darle un hijo varón a su esposo, simuló un embarazo. Francesco tenía 6 hijas de su anterior matrimonio y anhelaba, por encima de todas las cosas, un heredero. No se sabe el motivo, pero después de tener a su única hija, Bianca, no lograba tener otro hijo. Pensó en un ardid cuando 2 damas de compañía se quedaron embarazadas. Era su oportunidad. Simularía estar encinta. Si alguna de ellas tenía un varón, diría que ese era su bebé. En el caso de ser chica, podrían aludir que había nacido muerto. La suerte estuvo de su parte y nació un varoncito al que pusieron de nombre Antonino. El problema surgió cuando la verdadera duquesa, también embarazada, dio a luz otro varón. Este sí que era el legítimo heredero del Gran Ducado, lo que dejaba a Bianca y a su falso hijo en una situación muy peligrosa. Cierto es que el niño, al que pondrían de nombre Filippo, era frágil y enfermizo, asunto que, claro, la veneciana celebraba. En 1578, el duque quedaba viudo. La promesa que tantas veces le había hecho a Bianca fue cumplida. Se casó con ella, primero en secreto y más tarde realizando una boda oficial. Todo parecía idílico. El pequeño Filippo finalmente murió. Francesco adoptó a la hija que aportaba al matrimonio Bianca y todavía le quedaba el pequeño heredero, Antonino. Pese a que los Medici no vieron con buenos ojos dicha unión, la pareja siguió adelante. Sin embargo, a oídos del canal llegó la historia del cambiazo del falso bebé de la duquesa, cuyo argumento dio alas para poner en marcha su ambicioso plan. Primero filtró el rumor de que Bianca era una bruja que tenía hechizado al gran duque y que el infante, Antonino, además era ilegítimo. Los florentinos, que ya la tenían ojeriza, no cesaron en crear leyendas oscuras sobre ella. Sin embargo, Francesco y Bianca mantuvieron su unión con más ahínco si cabe, viendo lo que se les venía encima. Resuelto el cardenal a no esperar ni un minuto más, preparó una trampa muy dulce para la pareja. Una celebración con tarta incluida. Tras la ingesta del dulce, el gran duque comenzó a tener unos dolores terribles de tripa. A las pocas horas, era Bianca quien sufría la misma dolencia que su amado. Resultado, los dos murieron con apenas unas horas de diferencia. El 19 de octubre de 1587, Francesco, y 12 horas después, su esposa. Por supuesto, el que se ocupó de conseguir un médico que dictaminase la causa de la muerte fue el cardenal Fernandino Medici, envuelto en lágrimas por la desgracia. El galeno, tras examinar los cuerpos, no tuvo duda alguna que la causa había sido la malaria. Si bien siempre quedó la incertidumbre en el ambiente de un posible caso de envenenamiento provocado por el solícito cuñado. En aquella época, el uso de arsénico contra la nobleza para acceder al poder se hizo demasiado común. Si a esto unimos la alta mortandad causada por la malaria en Italia, no es de extrañar que la explicación pareciera convincente. Pero claro, el posible asesinato no dejaba de ser una mera hipótesis. El cardenal, a la muerte de los duques, abandonó los hábitos, heredó el gran ducado y se casó. Al pobre Antonino, su sobrino ilegítimo, no le mató, pero lo apartó del ducado dejando que se preparara para ser un caballero de Malta. Pasados los siglos, expertos forenses de la Universidad de Florencia quisieron comprobar si la autoría del asesinato de Fernandino quedaba en falacia o en realidad. Para ello examinaron los restos mortales del gran duque Francesco I de Medici y de Bianca Capello. Tenían un documento que indicaba dónde se habían enterrado las vísceras de la pareja cuando se realizó la autopsia. Finalmente, el análisis fue determinante. Había grandes restos de arsénico que sobrepasaba con creces la supervivencia de un cuerpo humano. De ese modo quedaba resuelto el misterio. La pobre Bianca Capello y su marido, el gran duque, fueron víctimas del envidioso cardenal Ferdinando Medici, artífice del asesinato de su hermano y su cuñada, en complicidad con el médico corrupto. Gracias a la tecnología del siglo XXI, se han podido resolver dos auténticos misterios italianos. Azul y verde. Tiempo para la información científica, medioambiental y, por supuesto, climática. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Con la ola de frío que está azotando a todo el país, con temperaturas no vistas en ocasiones y en algunos lugares desde hace décadas, años 50 y 60, así que el récord de Molina de Aragón, sí. En la provincia de Guadalajara, creo que es del año 57-58, con casi 40 bajo cero, ese no se ha batido, pero bueno, en cuanto a la sensación térmica, los menos 20 e incluso más en diferentes lugares e incluso en algunas capitales de provincia. Así como iba a querer nacer Arturo, no había manera. Claro, felicidades Martín. Hubo que meterle ahí la prostaglandina. Bueno, ya está aquí. Padre, por segunda vez. Ahí está. Felicidades de parte de todos, y de parte de todos los que nos oyen con toda seguridad. Bueno, muchas gracias. Acostado, estaba comodito ahí, hecho algo, el calorcito que tenía. Vamos, como para venir en plena ola de frío. Pasarlo vosotros, que yo vengo después. El ¿no? frío siberiano para vosotros. Exacto. Pues sí. Cifras, la verdad es que son un poco espeluznantes, ¿no? Porque sí, hemos batido récords en Europa. Hay temperaturas récords por debajo de cero. Pero hemos de contar 220 muertos en Europa. Ucrania es el país más afectado, con 122 personas fallecidas, y Rusia con 64. Respecto a nuestro país, pues tenemos temperaturas en moderado ascenso en las próximas horas, ligero ascenso en Baleares, sin cambios en Canarias, heladas débiles a moderadas en la península y Baleares, vientos flojos a moderados del noroeste en la península y Baleares, fuertes en zonas del cuadrante noreste, y en Baleares, además de en Canarias, fuertes vientos del noreste. Vamos a ver cómo se desarrolla la semana, a ver si podemos dejar ya o no atrás este frío siberiano que nos ha azotado en los últimos días. Y respecto a la situación en el Hierro, un breve apunte: después de la visita del príncipe el lunes, el viernes volvía a ser noticia la isla porque se veía cómo se incrementaba la mancha, la extensión de la mancha el viernes aumentaba. La temperatura, todavía teníamos conocimiento de la temperatura a la que se encuentra la zona central de emisión, 21,5, 21 grados y medio, frente a los 18,8 que se registran en la costa. Respecto a los seísmos, hay pocos en el Hierro, pero sí que es cierto que ha aumentado la magnitud. Hubo 5 ayer sábado, entre 1,6 y 3,2 grados el más fuerte. Parece que se incrementa la actividad, ya os digo que son muy pocos seísmos, pero aumenta sí la magnitud. Y respecto a fenómenos climáticos, estamos atentos a Australia, lo que ha venido aconteciendo en las últimas horas, los últimos días, donde hay unas 15.000 personas afectadas por inundaciones en Nueva Gales del Sur, particularmente en Moree y en otras ciudades del noreste del estado. Según el jefe de Nueva Gales del Sur, Barry O'Farrell, las aguas del río May en Nueva Gales podrían aumentar a niveles que no se registran desde 1976. Y en Mozambique, la ONG Oxfam alertó esta semana, el jueves, del riesgo de epidemia tras las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Dando y el ciclón Funso, con vientos superiores a 200 kilómetros por hora, que han dejado a su paso desde el pasado 18 de enero más de 117.000 damnificados y 40 fallecidos. Nuevamente, Orellanos Lanas, es la Unión Europea y su agencia espacial y sus científicos los que pretenden luchar contra los asteroides si es que algún día alguno ponen en riesgo la integridad del planeta. Se suma al programa internacional Neo Shield, Nuevo Escudo. Son misiones espaciales de desviación de asteroides y que sean posibles con la tecnología actual. Hay varias opciones. Una de ellas, como en Armageddon, ¿no?, una nave espacial que se estrella a una alta velocidad contra el asteroide de forma que éste sufre un pequeño impulso que trastoca la órbita levemente, lo suficiente como para que se desvíe su trayectoria que venía directa hacia la Tierra. La otra opción es desviar la trayectoria, pero mediante un tractor gravitatorio. Es decir, se manda allí un cuerpo, y durante un largo periodo, no basta con que esté unas horas, unos días, sino un largo periodo para que el asteroide varíe su trayectoria. Esto, en esta opción está estudiando el Instituto Carl Sagan en California. Desviar la trayectoria mediante un tractor gravitatorio, algo que atraiga de manera gravitatoria la trayectoria de este cuerpo. Y finalmente, la explosión cercana a la superficie. No llegar a impactar contra él, no impactar directamente con el objeto, sino deflexión por onda expansiva, que está siendo investigado por el TSN-2MASH, una institución rusa que también trabaja para la agencia espacial rusa Roscosmos. Y un nuevo retraso en el relevo de la tripulación, en el relevo de los astronautas por otros en la Estación Espacial Internacional. Sí, el lanzamiento estaba previsto para el próximo 30 de marzo y se va a retrasar al menos 45 días. Eso quiere decir que tanto los que iban a subir como los que esperaban bajar, pues lo van a hacer un poquito más tarde. La de vuelta, la Expedición 32, que regresa a la Tierra, en principio va a regresar el 1 de junio, lo hará probablemente ya en julio o finalmente en agosto. Entramos de lleno en el campo de la medicina, primero con una guerra de cifras en torno a la malaria. Sí, conocíamos esta semana una investigación de la Universidad de Washington, Estados Unidos, publicado por la revista The Lancet, que sitúa la cifra de personas fallecidas por malaria en más de 1 millón en el año 2010, a consecuencia de la malaria. Datos muy superiores a los estimados por el Informe Mundial sobre Malaria de 2011, promovido por la Organización Mundial de la Salud. Casi dos veces más de lo estimado por la OMS. En mayores de 5 años, la diferencia en la cifra se multiplica por 8. En el mundo se registraron 433.000 muertes más de lo estimado por la OMS en mayores de 5 años. De ahí que las metas a corto plazo, dicen desde la Universidad de Washington, de ahí que las metas a corto plazo, como la reducción de las muertes por malaria a cero para el año 2015, sean poco realistas. Y en el Chile, un acuerdo tácito de las farmacéuticas. Sí, en los medios de comunicación de Latinoamérica se habla de la confabulación de transnacionales farmacéuticas que concluyó en una subida de precios de más de 200 medicamentos. Ahora el Tribunal de Libre Competencia en Chile confirmó esta confabulación de las empresas Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada, FASA, e impuso una multa de $38 millones a las dos primeras. La tercera, FASA, quedó fuera al haber reconocido los hechos y haber pagado por ello $1 millón, además de comprometerse a colaborar con la investigación, que, como decimos, concluye con ese dictamen del Tribunal de Libre Competencia confirmando la confabulación que afectaba a varios medicamentos, anticonceptivos, antidepresivos, medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes, que subieron el precio. Ahora se piden penas de cárcel mayores, ya no solo económicas, y que en caso de haber indemnización, que sea todavía mayor que esos 38 millones impuestos a esas dos empresas farmacéuticas. Dentro de unos instantes estamos ahí con más información, con Martín Espósito, también con su agenda cultural, como no, con Raúl Sogún desde Salamanca, con el mundo del cómic y con invitados, con invitadas. Vamos a mantener una conversación interesantísima sobre las autoras de novela gráfica en nuestro país. Repasamos, lo continuamos haciendo, el origen de la magia a nivel antropológico e histórico con Ignacio Monzón, pero todo eso después de la actualidad en Onda Cero, que llega de la mano de Diana Rodríguez. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después, más Rosa de los Vientos.